¿Cómo fue que lo conociste a Mario Cecilio? Sabíamos que vos tenías 17 años, pero ¿cómo fue ese encuentro? ¿Fue el encuentro de una fanática con un artista o de dos personas que se cruzan en la vida por casualidad? Vos no sabés lo que son las cosas. Yo para Navidad, en diciembre, lo fui a ver en Fantástico Bailable. Me acuerdo que inauguraba esa noche él. Ajá. Impresionante, serísimo la gente. En el año 87 fue eso. En el año 89. Ajá, dos años. En el 89. Y después, en diciembre, en enero, vengo a Santiago del Estero y lo encuentro, vengo a la casa de una tía y lo encuentro a él cortando el pasto, en la vereda de la casa, cortando el pasto de Bermudas. Y cuando yo paso, lo miro y lo vuelvo a mirar y le digo, ay, yo te vi a vos en Buenos Aires. Ajá. Y él se para, se ríe y me dice, sí, ¿a dónde me viste? Y le digo, que bien, fantástico, ay, lo fusilamos. Y él estaba, nos reíamos hasta el día, en ese momento nos reíamos porque estaba de short. Claro. Y bueno, y después me pusimos a conversar y ahí nomás ya automáticamente me invitó a conocer su amado Villa Mercedes, que había un baile acá al frente de su casa que era muy lindo, que él tocaba esa noche. Ajá. Y empezamos a salir, a conversar y bueno, y así se fueron dando las cosas. Pero te digo, compartimos 18 años con un hombre espectacular, así lo como lo veías a él, era así todo risa, su humor súper de hacerte bromas. Mm. Y bueno, la verdad que sí, de muy chica, te digo más, encima yo me escapé y me vine con él a Santiago. Mirá, vos vivías acá en Buenos Aires. Sí, vivía en Lomas de Zamora. Ah, mirá vos, en zona sur. En zona sur, sí, en provincia, vivía en Lomas de Zamora. Y bueno, yo tenía, la verdad que vivía con una tía porque mi mamá estaba fallecida. Y bueno, después lo localizó a mi papá, él, y le dijo que se iba a hacer cargo de mí, porque imagínate que era menor. Claro. Y bueno, tuvimos cuatro chicos. Ajá. Tengo María Cecilia, tuvimos que bueno, ahora está por cumplir 20 años, María Belén de 18, Mario Cecilio el varón de 13 y María Nelina de 10. ¿Por qué a sus cuatro chicos les pusieron María o Mario, según el punto de vista de género de que uno lo mire, como nombre? Bueno, María Cecilia y Mario Cecilio por ser patrona de la música. Ajá. Por su virgencita y bueno, él siempre... y después, bueno, quedó, viste, en ponerles a todos María. Mm. Por eso, le pusimos así. Pero bueno, te digo, él era, los hijos los adoraba. Te digo más, pero por ahí todavía no lo podemos recordar a veces acordándonos con las bromas. Nos faltan las lágrimas, ¿te das cuenta? Porque él era una persona, no sé, era un chico, era lo que jugaba. Rompieron dos camas, con eso te cuento todo, porque él se acostaba con los cuatro a jugar en la cama. Ajá. Rompieron dos camas. Y Puma, de la timbaleta, su amigo fiel, que todavía lo llora y le extraña un montón. El Puma Humberto Coronel. El Puma Humberto Coronel, sí. Él lo llamaba y venía y le ponía clavos a la cama y decía, déjate joder, decía. Bueno, tantas cosas lindas. Eso quería preguntarte, Marcela. Vos como mujer de Coli, a veces, bueno, nosotros conocemos al Coli Arce, artista, músico, representante, sí, de una banda, y muchas veces se piensa en la vida de un músico como que sabe componer, es artista, pero porque a lo mejor no servían para laburar o no tenían ganas de trabajar y preferían dedicarse a la guitarrita. ¿Cómo era Coli Arce como, bueno, marido? Sí. ¿Era una persona de ponerse a arreglar si se rompía un caño, sabía que cambiar el cuerito de la canilla? No, por ese lado, viste, era súper, súper inútil. Él enseguida tenía, todo lo llamaba Puma, a Humberto. Porque él le decía, ponías a Puma una aguja y una tijera, tipo, pero un ojo, porque Puma súper audaz, él todo solucionaba. Él era, la mano derecha de él era Puma. Él, la verdad, que era un plato, porque por ahí decía, bueno, vamos a cortar el pasto, vamos a volver a la vereda, y dos segundos se ponía a conversar con uno, con otro, y yo ya terminaba de baldear, ya terminaba todo, y él seguía conversando. Era un caso de escopeta, como quien te dice, ¿viste? Claro. Era un plato, realmente. Él amaba la música. Bien. Realmente, él estaba sentado tomando, porque él no tomaba mate cocido. Ajá. Y ya estaba, ¿viste? Cuando empezaba a mover la cabeza, porque ya estaba en algo y pensaba, o sea, le salían las cosas del corazón, del alma, ¿no? Mm. Era esas personas que que a veces, qué sé yo, necesitan privacidad o no, él podía estar sentado, comiendo, lo que sea, estaba, y enseguida, pues te digo, es como que la música del alma le salía las letras y escribía. Mirá, y Marcela, ¿y cómo hacías para convivir entonces con el Coli Arce músico? Porque sabemos todos que las bandas de la movida tropical, cuando les tocan salir de gira hacia otras provincias, otras localidades alejadas del hogar, viajan por días y dejan a la familia sola, porque así es la vida del músico, terminar tal vez un año nuevo o una Navidad brindando al costado de la ruta, viajando en el medio de la nada. ¿Cómo hacías vos para convivir con eso y criar a tus cuatro chicos también? Sí, realmente, hay veces que, por ejemplo, había el acto de los chicos que no podía estar, o cuando se egresaban las chicas no estaban. Viste, era Navidad, yo ya dejaba toda la ropa preparada en la cama, cosa que a las 12 y 12 y 10 ya se cambiaba. Todo realmente sí, pero es como te digo, de eso éramos muy conscientes, que de eso prácticamente vivíamos, y eso es lo que a él le gustaba, y aparte el cariño impresionante que recibía de la gente, por ahí... venía tan contento, traía cositas, medallitas, para mí, dice, mirá, pobrecito, se ha sacado y me ha dado. O sea, él guardaba todo, así sea una cadenita, gorritas, él todo valoraba, él lo que para la gente él era, viste, mucho cariño, con mucho amor, guardaba todo, así sea un papelito, una cartita, lo que sea. Te digo más, una vez llega una carta de acá de la cárcel, sí, donde un preso le pedía, mira, guiso y salame y queso. A Coli, a comida, Coli. Un guiso, un salame y un queso. Sí, y vos no sabés que él se fue y le llevó. No, compró maquinita, le llevó, les compró pelotas para los presos para que jueguen entre ellos, jueguen ahí. O sea, viste, él era una persona súper, de lo más sencilla y de lo más humana, pero de corazón, ¿no? Te digo más, hay cosas, actos que él hacía que por ahí nosotros no sabíamos, que después que él ha fallecido, llamaba a la gente agradecida, porque gracias a él tengo mi verdulería, gracias a él Coli me dio esto. Mm. O sea, viste, él todo lo hacía, pero con mucho corazón y con mucho amor. Qué bueno. Marcela, nosotros hace un tiempo nos enteramos y nos pusimos en contacto con Walter Argañarás, quien él filmó, una película titulada La mirada de Huguito, donde lo convocó a Coli para actuar en una escena, y Coli, en solidaridad, como acabás de contarnos vos, se propuso realizar la canción final con que la película finaliza. Quería saber si habías visto la película y qué te pareció a vos toda esta movida. Bueno, la película la fuimos a ver los cinco, nosotros con los chicos, y la llevamos a mi suegra, me acuerdo. Bueno, espectacular, o sea, viste lo que es la realidad, de lo que decía, hay chicos que no tienen para comer, ante la pobreza. La vimos y me acuerdo que él se ha sentido muy halagado, y me acuerdo que pusieron una pileta grande a la entrada, sí, donde la gente no tenía que llevar algo, viste, te das cuenta, un paquete de fideo, cosas así. Claro. Entonces el ingenio Coli, aparte de pagar su entrada, puso una pileta, y bueno, y la gente llevaba fideo, arroz, todo para ese chiquito que filmó esa película, porque realmente eran muy humildes. Eran chicos que realmente vivían en una zona así, empobrecida. Con su caballito, con su carrito, levantando cosas. Y me acuerdo que la pileta se llenó de fideo, arroz, no sé, esa familia no terminaban de agradecerle a Coli. Tantos gestos así, pero muchos gestos, pero muy lindos, muy humanos, ¿no? Que viste que te llegan realmente y no te olvidás nunca. Bien. Siempre nosotros hasta el día de hoy, como te contaba, yo ahora tengo ya en este momento las manos donde decía Coli Arce presente en el paseo del Bicentenario, donde dos fans que han estado en el Bicentenario. Acá, bueno, en Capital. Esas cosas, exactamente, es hermoso. Bueno, porque él se ganó todo eso. Él decía, si yo gracias a mi señor por conocer tanta gente, tantos amigos, él gracias a él me decía, yo le debo todo a la música, todo. Bien. Lo que soy es gracias a la música. Y si me muero y vuelvo a nacer, voy a volver a hacer lo mismo. Está que bien. Es lo que sé y lo hago con amor. Marcela, quería preguntarte, nosotros a lo largo de estos años en este programa hemos conversado con varios artistas, y lo que nos ha pasado al, por ejemplo, conversar con familiares de los músicos que fallecieron en el accidente de Gilda, o hace poco cuando hablamos con la esposa de uno de los músicos que falleció en el accidente que tuvo el grupo Néctar de Perú, es que luego de la muerte de un familiar muy cercano que servía como fuente de ingreso para la familia, quedaron un poco en la nada, donde nadie se acercó, tanto de las discográficas como la gente de la movida tropical, que a veces los músicos de otras agrupaciones que lo tenían como ídolo, nadie se acercó a colaborar en esta situación. Yo quería preguntarte, en tu caso en particular, cuando falleció Coli, ¿qué fue lo que pasó? Sí, eso entiendo, ¿no? Lo que, como vos decís, suele pasar. Te voy a decir la verdad, en este caso nosotros, a Dios gracias, su representante, que él decía, no es mi representante, es un amigo, es un hermano, el señor Alberto Villalba, sí. Nos acompañó realmente en todo momento. Y bueno, esas cosas, no sé, viste, lo cual yo pienso que él se ha ganado eso, sí. Porque yo pienso que Coli nunca le falló ni su palabra ni nada, y bueno, y la verdad que sí, te voy a decir la verdad, sí, en todo momento sí se han arrimado, sí nos han ayudado, porque no es fácil, ya no es lo mismo, pero a Dios gracias, no es por decir en todos los casos, pero bueno, sí, realmente no se han olvidado de la familia de Coli. Bien, sin embargo me contabas que los derechos de autor que te corresponderían como mujer de Coli por la cantidad de temas que compuso, no los estás pudiendo cobrar. ¿Hubo un problema con algunos de sus músicos? Sí, los tres, sus compañeros, que él siempre decía, yo sin los changos no soy nada. Las propuestas que él, por ejemplo, de viajar al interior, viajar a lugares... Por ahí no agarraba porque no lo querían llevar con los muchachos, lo querían llevar solo. Tenía propuestas de ir a Miami por Leodán, que le había conseguido actuaciones, pero lo querían llevar él solo. Y él me decía, no, si yo soy los changos no soy nada. Claro. Y bueno, y la verdad es que los changos se han portado muy mal con el señor, el gordo, el famoso gordo que se dice, Johnny Ávila, el acordeonista, Alberto Espíndola y Chicho Vanegas, el guitarrista, los tres. Al mes del fallecimiento de Coli han iniciado un juicio laboral. Mira, estoy con un juicio laboral, estamos, porque bueno, ellos quieren que se les pague años de antigüedad, cosas así, en lo cual realmente no es así, porque yo pienso que si han trabajado tantos años con Coli, y según ellos dice que no se les, que Coli no les pagaba lo que correspondía, no iban a durar 30 años trabajando con Coli. Claro. Pero bueno, sí, la maldad está, viste, aprovechan todos los momentos, sí, la verdad, los tengo embargados porque ellos se invitaron con un juicio laboral y bueno, ahí lo estamos peleando porque es una cosa muy, muy injusta, ¿te das cuenta? Sí, me imagino. Y bueno, Marcela, y para... Y que les ha debido y los ha ayudado tantos a ellos, porque sí. Él era así, como te digo, te imaginas, con los de afuera, como con sus compañeros, porque él, para él sus compañeros... Ya te digo, él rechazó muchas cosas porque él decía, si yo laburo y gano bien, los changos van a laburar y vamos a ganar bien. Era o todos o nada. Exactamente. Exacto.